Yahpanchik Parimarinin. La voz de nuestros pueblos. Uyarichik. Ari ya estamos aquí con la cadena maño, hanchi papa, cayla tan chikpa, rimarinin, han punapa, riki suma suma, huya kuikuna chega, muchkan asuan pas riki kay jaina puncho, ari kay mipes, hay microempresarios, niños de productores de la región, es hampita, rik pa y kunapas por riki, kurhaku, ya pavalian 11 provincias de Jamanta, kay huamanga, ya estaman anchi, digamos pan, kuriki, imam richas, costumbrinkuta, takikuininkuta, jinayatak pachanguta, jawari chikus panko, kay plaza mayor de Ayacucho, es hamperiki, por riki, kurhaku, hinallataq chaypita harikiranti kuykuchkanku tukuy ima paykunapa rurasqankuta hinallataq ma llaqta masiykuna riki kay undécima conferencia regional sobre la mujer de la mujer de América Latina y el Caribe nisqantaq riki apakuykurja kay chunka kimsayaq punchaw hinallataq kay chunka suqtayoq punchaw kay julio killapi kay Brasil llaqtapi asunto de Brasilia llaqtapi hinapinja kaypin riki huk hatun rimariman chaykurjaku asuwanpas kay logros hinallataq kay desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis a la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres. Ari chay nampata ariki chay yajunyuna kuy pasutinta winay kurja kulla hasta masikuna asuan patriki kay riki huk junyuna kuy riki kay kurja kay Brasil yajtapi hasta masikuna y napinta kay Ayacucho hasta chimantapas pikunata kay kurja kuy ariki kay panchalay Tania Pariona, representante de organización de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, quechuas, arigina yata riki chay mantapas riki kurjata iskay warmakuna riki maljo sipas warmachakuna asuampas Cristi, Dayana, Bellido, Hinayata Riki, Panchelay, Carolina, Aswampas, Paipas, Hinayata Ma, Kainyuhan Chikpa, Arika, Kainyuhapa, Junyuhin, Mantapas, Riki, Organización, Arika, Red de Comunicadores Indígenas del Perú, Nishan Mantapas, Pasan Jamari, Jatajama, Kai, Panchelay, Yeni, Bellido, Bejar, Aripa y Kunapas. Hinatinja, Yastamasikuna, Kai, Pitaj, Meriki, Uyakuininchi, Kachkan, Hinatinja, Uyari, Kusumia, Yastamas, Yaikuna, Hinatinja, Ima, Kunatas, Rura, Kamurhaku, Chainaja, Uyari, Kusumia, Kai, Uyakuita. Yam ñañay Vilma, rima y kamuyaikichik ñañay turikuna, kay guaira huasintakaman ya, jatun rima kuinita chaskeikuichik. Sí, hermana Vilma, esta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe es convocado por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que convoca cada 3 años con la finalidad de identificar las necesidades regionales, subregionales de las mujeres, presentar recomendaciones, evaluar periódicamente las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos en cada conferencia. Esta undécima conferencia regional se hizo con la finalidad de examinar los logros y los desafíos regionales referidos a la igualdad de género, que tiene que ver con la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres, pero basado en la evaluación del cumplimiento de la plataforma de Beijing, que es un documento donde está todos los derechos de las mujeres, particularmente también de las mujeres indígenas. Vale decir que esta plataforma de Beijing ha recogido las demandas y las voces de las mujeres indígenas de manera organizada, ¿no? Y las mujeres indígenas también hemos sido visibles. Se han realizado eventos de alto nivel, han participado representantes de los países. En el caso de Perú tuvimos la participación de la viceministra de la mujer con sus asesoras y acompañantes. Y aquí a nivel de Ayacucho hemos tenido la oportunidad de participar la hermana Jenny Bellido, que también es miembro de la red de comunicadores, 2 adolescentes de la organización Ñohanchik y mi persona. Pero a nivel de América del Sur también han participado otras hermanas indígenas de Argentina, de Ecuador, de Bolivia. Y bueno, en esta conferencia nosotras realmente fuimos en cifras minoritario, ¿no? Ha habido mayor participación de organizaciones de mujeres diversas, entre ellas afrodescendientes, mujeres afrodescendientes, las organizaciones feministas, e incluso las organizaciones de lesbianas y otros sectores. Pero la finalidad de nuestra participación en esta conferencia ha sido visibilizar nuestras demandas, nuestras propuestas, y que en este documento que le dicen el Consenso de Brasilia pueda estar también escrito y plasmado nuestras propuestas. Dentro de las propuestas que hemos podido incluir, por ejemplo, está las estadísticas que en cada país se hacen, ¿no? A través de los censos, las encuestas de hogares, pueden incluir las variables de sexo, edad, la parte étnica, que sean como variables también la autoidentificación para nosotros tener y saber exactamente cuánta cifra ascendemos. Otro tema que también hemos podido incluir en este documento es el promover el acceso de las mujeres y pueblos indígenas a los servicios de salud, pero con pertinencia cultural y lingüística, incorporando y valorando nuestros saberes y nuestras prácticas de medicina tradicional, ancestral. También uno de los puntos que hemos podido incluir en este documento de consenso es que los medios masivos de comunicación a través de programas radiales, audiovisuales, puedan incorporar las lenguas propias de nuestros pueblos, ¿no?, y las identidades culturales, para así combatir con el problema de discriminación y que hay, ¿no?, en nuestro país y a nivel también regional. Y asimismo también se ha hecho hincapié en el empoderamiento del liderazgo de mujeres indígenas para eliminar las brechas que no permiten que exista una participación en espacios de decisión, ¿no?, pero respetando el consentimiento previo, libre e informado dentro del diseño, la implementación de políticas públicas nacionales y regionales. Son estos puntos que hemos podido incluir en el documento de consenso, que es un documento oficial que luego seguramente se traduce en políticas nacionales en nuestros países. Vale decir que no es tan fácil incluir párrafos en este documento de consenso, primero porque es un espacio donde deciden los representantes de gobierno, los que hemos sido como participantes de sociedad civil u organizaciones de base. Lo que hemos hecho es un trabajo de incidencia y lobby con los gobiernos para lograr que esto se incorpore, con muchísimas estrategias, claro, porque además no pasábamos de 10 personas jóvenes de los distintos países, de los distintos pueblos, para hacer visibles sus demandas, ¿no? Porque en los anteriores documentos, resultados de esta conferencia, no se visibiliza claramente qué es lo que queremos como mujeres indígenas, ¿no? Al parecer, se entiende como que todas las mujeres fuéramos de manera homogénea y no se hace la diferencia en la diversidad cultural en los países. En marco de esta conferencia, nosotras como mujeres indígenas hemos elaborado una declaración específica con nuestras recomendaciones particulares, pero también hemos tenido un espacio específico de reunión con mujeres afros. De ello ha resultado una declaración conjunta también con recomendaciones. Turikuna ñaña y kuna kajaya uyarikun chica entrevista tatania ñaña chic tania pariona lima paya y kaman chic paikuna y mainatas participa y kusaku kai conferencia pica y brasilia picha en yata paikuna y mainampis y makunatas rima y kusaku kai conferencia pe bueno kaina mik tukuikuniku kai secuencia en chiva yachtan chic tari marininwa antes kai programan chic man pasa y kunan chic mataya uyarikun chica sumakta kichata kai temprano kusirikunan chic pa. Thank you. turikuna ñañaykuna kajaya kay sumaq takichata uyarikunchik kay temprano kusirikunanchipaq chaynallataq kaypi chayaykamunriki ñañanchik Jenny Bellido Bejar chayraq paypis paychaykamun saludakuykuya ñañay kay uyariwaq ninchikunata. Buenos días, ñay Vilma, buenos días, yaktamasikuna, y me llamo kachkankichi, jamkuna, ya pelea que se tiene que muy kichi, kunan temprano, ariño japa, se era jamaku tirimun, eriki, y na tinja kunan punchau chiki, jamkuna, van eriki, rimariku sunchik, y esa pinchik manta programan chikpi. Chenea tajia kashi, un jato, un saludo, ya pelean comunicadores indígenas quechuas, kay vilka suamán, ya estape, huanta, lamar, chungi, kangallo, y li, huamán, ya estape, kunata eriki. Na tinja kunan punchau ya, suma suma, tarimariku sunchik, y esa pinchik manta programan chikpi. Ariñaña en Yeri, Nisa y Kipinirax, con Ampunchao Merima y Kusunchika, participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones Nishampi, pero primero Rima y Kusunchia, Pita Hanchika y mujeres indígenas Nishan, y Maimanta Tanyo Hanchika Munchik, Chaikunataya y Ñaña Yeni Hangarima Payaikuay, Kuyaikuay, Kay Pita Hanchika y mujeres indígenas Nishan, Mantaya Hangarima Payaikuay con Ñaña Yeni. Ariña y Vilma, Ariña Tamasikuna, Nyohanchi Kanchika y mujeres indígenas Nishan Hariki, Yahtayo, Nihuanchi kanchik, inaptinja, hasta van, mana nihuanchi hariki kanchikcho, solo kay, yastanchipi kay campesino nihuanchi, kuakishaninko hariki nihuanchi, campesina warmikuna, campesina runakuna nispa, o inaptinja, hasta van, nihuanchi kanchik, más yastayo originario, yachanchik, liuri sinchik, y mapas conocimiento en chikunata, liuawan chikunata, riki puntaban aparinchik, yachayagumado yarispanchik. Chiñata canchirigue administradoras de los saberes ancestrales, les janriki ya estamos y kuna, hasta van ganyuhanchik, liki, purishinchik puntaman, gachaykunata, que van chikunama uyarispanchik, ulkanchikunama uyarispanchik puntaman, hasta van ganyuhanchik, aparinchik, gachaykunata. Chiñata nyuhanchik pajariki kan, nyuhanchik echanchik, kan guriki practicanchik, que medicina tradicional les han, tajampikunchik, que irban chikunawan, hasta van echanchik, ima van, mi van chikun sanuyan, que mancharikuspa, que mancharis onjuikunawan, uyfinyatikunawan, Hukunawan pasiri kau cai kunat nyuhanci kia canci kiri kia cengat pakai nyuhanci pahari kostumin cik tradisi kuna liu kiri kia sama si kuna cengat pahari kia hanya muskai makin awal jari cik kiri kia awan cik kunaman wikan cik kunaman kai ima pas liu kia cai nincik tadi kia sama si jai kuna natinga cai kunam kanci kai mujeres indigena siri kia cengat pahari nyuhanci kiri sin cik kiri kia tan cik pa historianta kia tan cik pa ya cai ninta cengat pahari kia nyuhanci asa wang hakuidan cik hawan cik kai biodiversitas ishan tadi kia sama si jai kuna hasta van cachaina pa nyuhanchi kiriki kai pachan chikunata puntaman aparinchi kostumrin chikunata llaktan chikunata kostumrinta puntaman puririchinchik jawarichinchik kiriki llaktamasiykuna chaykunam kanchik kai mujeres indígenas kiriki llaktamasiykuna hasta vanqa kuna nyuhanchi kachanchiktaqmi kai comunidadkunapi vechachkanchik ñakuna riki llaktanchikmanta hamuruspanchik inaptinqa siempre chaypi tumpata riki qonqarichkanchik kai identidad nichik nishanta riki llaktamasiykuna inaptinqa hasta van nyuhanchik jariki puntaman aparisun amaya qonqarusunchu ama chinkachisunchu inaptin hari que señor hanchi kanchi kai mujeres indígenas ni hanchi kiri indígena warmikuna kanchi inaptin ha ni hanchi hari que liu chay ni chiki ni kachkan o manchiki hasta wanja kai manchi kunapa kai awilan chiki kunapa ha kachkan kai umayante inaptin hari que ni hanchi kata puri kusunji ima inam kara antista kai kuyas panchi pa costumbre kai tar poco ni chiki kuna inaptin ha chay kuanta ya ni hanchi hasta wanja uyari sunji kwa wanchi kunaman ama kai resis hanchi chingarunan pa kai hasta masi kuna ama kai rima ni chiki pa kai kechua rima ni chiki chingarunan pa hasta van a nyohanchi que hina ya de que se quiso un chic puntama que medicina tradicional es janta aparispanchi que ya está más ikona en la tenja chai kuna ta ya chispanchi que me di que nyohanchi kanchi de que indígena o armikuna niña y Vilma chai nami que nisai que pijina pues niña y eni chai nale ataxi kan kai juku diferencia kai derecho de mujeres indígenas y derecho de las mujeres en general pero los derechos de las mujeres indígenas nisanja reconoces kachkan a nivel universal solo que kai diferencia con kai derecho de la mujer indígena nisanmanta kai derecho de las mujeres en común diferencia con kai ejercicio pe porque imainampi porque kai mujeres indígenas nisan ñuhanchi kai warmikuna llaktanchimanta comunidad ninchimanta jamukunas diferencia kunchi kai wakin warmi masinchikunamanta imainampi porque ñuhanchi kai mujeres indígenas nisan ñuhanchi kai warmikuna llaktanchimanta jamukanchi defendinchi derechunchita llaktanchikpata defendinchi derechunchita kai llaktanchikpa derecho a la educación a la salud a la alimentación chayrayata ñuhanchi ja defendinchi kai derechunchi a la tierra y territorio nisanta chaynallata ñuhanchija protegikuchkanchik kai biodiversidad ninchita o sea kai pachamamanchikta kai llapa llaktanchipi plantanchikuna animal ninchikuna chaykunata ñuhanchija kai llaktanchipija defendikuchkanchik lliwta Yuchanchi Yuchanchi Kuna defending Kunch, Peru Chana Yata defending Chik Yuchanchi Kai, Wallachanchi Mantham Huarmikunapas defending Chikai, Yachta Derechunchi individual, Topokamukai derecho a la vida, derecho a la libre expresión, Chaikunatops Yuchanchi defending Kunch, mientras Kai Huarmikuna Yat Kawaki, Huarmimasin Chikunataka Yata defending Kunku Derechunchita, o sea, Kikin Kupa Kakta Mana, Yachtan Kupa Kaktachu. Chaita Yohan Niman Kai, derecho a la derechos de la mujer indígena y derechos de la mujer en común Nisjanta. Ariña y Vilma, Chaina Mik, efectivamente, que llamaremos aquí Pijina, Kai Liu Armikuna, y Matam Defiendingo, siempre Miki Paikuna Riki Hawaii Sankoman Jena Defiendingo, Kai Huk de Chikunata Riki Ari, Chaitami Kachkan Kai Yohan Chiku de Chikunapas, Kai derecho a la vida, derecho a la salud, Liu Kunapas, pero Yohan Chika, indígena Barbikunaja, derecho en Chimas Hatuntam Defiendinchi. Que hay derecho más jatón y más, que hay derecho colectivo, derecho chastan chikpa, derecho un tajame saiki pijinapas, que hay wasin chikunapa, derecho un taliu, pachamamapa, derecho un chaikma, mi hanchi grite defiende, chayme, mi hanchi tribaban chikri que es diferente. En atimpas, mi hanchi grite que hay salud, mis hanpe bañacucho, angriki, por ejemplo, que wakin wari más en chikuna, que hay ciudad wari más en chikuna, riki paikuna bañacon, salud mispa, pero salud en conjunto, riki, chay. Alguien atención salud canampa, pero Yuhan Chija, indígena barbicuna jinaja, mañacunchik hasta más jatunta. Y mata, respetacho un cae Yuhan Chikpa costumbre en Chikunata, y nos atendibasunchik, cae quechua así menchikpi. Yuhan Chikpa ya sanchik manjina, chanayata defenchenayata, respetachongo cae Yuhan Chik piensas janchikta, y Yuhan Chikpa cae medicina tradicional bajante cuidenchikta, en las pancureki, atendibasunchik, nispa chaita de que Yuhan Chik defendenchik más jatunta, algo más colectivo en el jantarik y en el vil. China me quienes hay que pijinaps ni por ejemplo que hay derecho a la salud en Nishanchipi, que hay yachtanchipi jariki, que hay derecho a la salud jariki Nishanchipa, alguien apanakunanchi, que hay pachamamanchi, con alguien kananchi, que hay espiritualmente, chay kunaman miki refiere con me, en cambio que hay ciudad pija, que hay hatun yachtakunapi jariki, que hay derecho a la salud jar refiere con que mal kachkanchi ima cuerpo y manta, chay kunaman miki refiere con mal kachkanchi jukajanin cuerpo y manta, jukajanin parte en manta, que hay cuerpo y manta. Chay con amang miki refiere con kai derecho a la salud nisjan, en cambio kai yachtan chikunapeja kai comunidad nin chikunapeja ñohanchi kai derecho a la salud nisjan taja kai warmi kuna ñohanchi huk diferente tap naikunchik no porque kai nimos kai pijinapas kai a veces mal kachkanchi kai pachamamanchi wan chay con amiki ñohanchi pa derecho enchi a la salud nisjan. Ariña y Vilma chay namiki napten hariki ñohanchi kia hasta Juan Jariquecha Sonchik, y me da tan Yohanchik indígena barbicona ajena, defienden chikriki, que hay derechos colectivos, ya están chikpa derechunta, chakran chikpa derechunta, liu barbicunapa, en liu barbimas en chikunapa, ya están chikkapa derechunta, riquiña y Yohanchik Jariqui, defienden chikina tenja chaikuna, riquiña Yohanchikta, lo avanchik hasta van diferente en Santa Riqui, ya está más allá con hasta van acá indígena barbicunaja, jabarin chik más jatun, tariqui, ya está ocuta, liu avanchikunawa. Liu familia chikunawa, liu ayun chikunawa, ari mayana wiku span chikiriki, minchik imayana nyohan chipakang hakai atensyon ala salud, liu warmi kunapa nispariki lakta masikuna, chenat ninyay bilm. Ari chay na mikinis kay kipihina pas niya yeni bueno kay na yatukuy kuniko kay media hora primera sapin kay primera media hora sapin chikmanta programan chikwan amaya kuyuri chik chunya niya kuna tuyuri kuna kuna yang minyo kay kukakutiri musahko. ¡Compadre! ¡Mire mi nuevo cultivo! Perdóneme, pero eso no ha empezado bien. Y lo que mal comienza... Una niña y con la caja ya cutirimunico, que isca y media hora sapinchik manta programan chikuan, chayna ya jaya y kusunchika y sapinchik manta programan chikuan, bueno, caja ya jaya y kusunchika y programan chikuan, que hay participación de la mujer en la toma de decisiones en Ishampi. Bueno, que hay un yujan chikari que ya están chikmanta mi que jamoran chikai warmi kuna jari que participaste en que ya están chikpa y más problema con la presenta que hay camuncha y con la pime que yujan chikha participa y curanchi, ayuda y curanchi que hay problema con una solución manjuk solución huk solución mancha e kunampak no kai kunapi miki ñuhanchi participa ikunchi kai taksa chaman khaje kunchi participa ta hasta kai hatun espacio kama chaya nanchipa chay malata a veces ñuhanchi bak pero kai yaktan chipu armi kunaka kunapa ha kan a veces ñuhanchi pa dificultad ninchi kai participa nanchipa kai hatun espacio kunapi porque ñuhanchi de repente mana cuentan chichu kai herramienta de gestión nisran wan chay malata mana ñuhanchi a veces nimpeja mana capacita kunchi no chay nalla ñuhanchi participan chay kunami ki ñuhanchi pa hatun dificultad chipa chayja mana mi kiño hanchita janiwan chik chukai mana capacita kuspaik mana participa sino kiño hanchik ya chanchik participan yachanchik participaita kay llaktanchik manta hamukunirak defendinchik derechunchik kunata kay llaktanchik pata chaynallatak ñukanchik patapas chaynallatak kay mujeres indígenas nisqanqa a veces ñukanchik kay participanchik kay hatun espacio kunapi kay reunión kunapi opinanchik imatapas hinapin a veces mana kay opinión ninchik mana kay kuna tomasachu cuentapi a veces ñukanchita hayawanchik kay reunión kunaman hinatin ñukanchik ima propuestanchitapas lanzanchik ima propuestanchitapas yachasqanchik kunata rimanchik hinatin a veces kay al final kay documento kunapi hawanchik mana hinapin chaykunapiriki kay propuestanchik kuna mana plasmasachu kashkan a veces chaykunatamiki hawanchik kay reunión kunapi chaynallataj a veces kay una katinja kan ñariki huk participación a medios, o sea, kashkanchik figurachkanchik warmiha participachkan warmipas ninampaj, no, pero a veces manamiki tomawanchichu cuentapi kay opinión ninchikunata chaynata ñukanimuyman ñañayani. Ay, ñay Vilma, chaynamiki riki ñukanchik kay indígena warmikunaja riki kay rimayasunchik kay sobre participación de la mujer en toma de decisiones jampi riki ñukanchik jamurjanchik allinta participasen riki hasta wanja kay año 1982 nishanmanta. Y aten jariki puntama ñukanchik pulirianchik kay trabajo con otro waykuspanchik kay grupo kunapi trabajaspanchik inaspanchik jariki allinta llamka waykuspanchik puntama riki pulirimurjanchik chaynata riki ruwaray jaruwaray ranchik takay conferencia con arwaita jaykuranchik riki kay kay watakunapi inaspanchik riki puntama pulirianchik kay 1990 chaykunapi jariki hasta arwaykuranchik conferencias mundiales nishantaña riki llaktamasikuna inaptin jariki imaynam kay warmikuna hamuchkanchik participaspanchik kay toma de decisiones en diferentes espacios de San Periclivo, kay para kay gobierno ocupe, kay gobierno local ocupe, kay selección china para kay regional ocupe, siempre ñuhanchik riki participachkanchik. En atin jariki hasta wanja, ñuhanchik wañakuchun ayakachun riki kay mayor apoyo ñuhanchikpa, kay hina participananchikpa riki llaktamasikuna, warmikuna hina, allinta riki participasun, chaynata riki kay kay partidos políticos y jampas, mana riki a veces ñuhanchita riki consideraban chikchu, oriki llaktamasikuna hasta wan jariki paykuna janichkan hasta wan paykuna juzgariki oportunidad kay mas jarikunaman naptin jariki chaypi ñukanchik riki rizunchik igualdad de participación en las políticas nispa riki llaktamasikuna tanto warmi tanto jari igual riki participasunchik kay políticas nishampipas chaylallatak riki kay ñukanchija kay formakunchik riki kay wakninchik warmikuna jariki formakuranchik kay organizacionchik ocupe riki llaktamasikuna ya tenga que último chunga watapi jariki hasta baño hanchi hakachkanyam alguien pensamientunchik alguien fortalecis hakai número nishampi chingal que capacidad nishampi napten jariki ñuhanchik lanza kuchuami siempre kai indigno barbikunaja que alcaldesas nishampa consejeras diputadas nacionales chaykunapa jariki ñuhanchik lanza kuchuami jariki napten hakunaya chaykuna manta ni marika unampo yari kusunchik kai huk entrevista kachkan kai ñanchik Tania Pariona Pairik representante de la organización ñuhanchik, pairik tumpada uyarika muasunchik, imaginam kay experiencia ngariki kay ñuhanchik bakachkan inapten jariki pairik marika muasunchik, imaginam kay experiencia kay organización pi kay purusununchik pirik yahtamas yaikun chingata kay a nivel internacional pay jariki yupaita participachkan kay movimiento indígena nishampi kay hukla suyo kunapi inapten ja chaykuna mantaya pairik iri marika muasunchik inapten ja yarik sunchik ya kay huk entrevistata. Perú podemos contar particularmente como experiencia personal en la cual yo también vengo participando hace 6 años aproximadamente. En el 95 se da esta cuarta conferencia mundial sobre la mujer de Beijing del 95. Chirapaj impulsa un proceso nacional con mujeres indígenas, ¿no? Invita para ser parte de esta conferencia en Beijing. Pero al retorno de esta conferencia, muchas hermanas en esos años se hicieron la pregunta de después de Beijing, ¿qué más hay, no? Después de lograr que nuestras propuestas como mujeres indígenas estén en esta plataforma de Beijing, ¿qué va a pasar en el Perú? Entonces se decide seguir encontrándonos, articulándonos como mujeres indígenas. Somos como 30 organizaciones de mujeres indígenas y mixtas que hacemos parte del taller permanente de mujeres indígenas, que es lo que se conformó en 95, y en ese proceso Chirapaj ha impulsado, ha acompañado y hace parte también de esta experiencia. Entonces, desde el 95 ha sido clave reflexionar desde quiénes somos indígenas, quiénes somos las mujeres indígenas, y desde esta reflexión identitaria. Así, a medida van pasando los años, el taller permanente ha permitido que muchas mujeres podamos formarnos en temas de derechos de las mujeres, derechos de pueblos indígenas, en temas relacionados a los instrumentos internacionales sobre derechos de pueblos indígenas y otros temas que han hecho como mujeres, logremos ese empoderamiento y podamos impulsar procesos locales en nuestras zonas a nivel nacional. El taller permanente está conformado por mujeres indígenas de Ande, Amazonía, incluyendo las hermanas aymaras. Entonces, hasta el 2009... hemos tenido un proceso de formación, de visibilidad y también de incidencia a nivel internacional. Incluso yo podría mencionar de que muchas de las hermanas, entre ellas la hermana Tarsila Rivera, también de Chirapa, ellas han sido parte de todo el proceso de elaboración de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas. Han sido muchos espacios donde nosotras hemos podido aportar y decir, esta es nuestra voz, esta es nuestra problemática. El 2009 hemos hecho una evaluación acerca de nuestro trabajo, de nuestra experiencia, y hemos visto por conveniente de denominarnos como una organización nacional de mujeres indígenas cuyo nombre es la ONAMIAP, ¿no? Que se constituye literalmente con nombre el 2009, en noviembre, y hasta la actualidad venimos trabajando de manera articulada. ¿Quiénes hacemos parte de la ONAMIAP en Ayacucho? Estamos en la Organización de Niños, Adolescentes y Jóvenes Quechuas, Ñojanchi. Está la Red de Comunicadores Indígenas Quechuas de Ayacucho, la FEDECMA, ¿no? La Federación Departamental de Club de Madres y Mujeres de Ayacucho. Y es abierto también a otras experiencias de organización. Bueno, esta es un poco la experiencia a nivel de Perú. A nivel internacional, las mujeres indígenas hemos logrado conquistar algunos espacios de diálogo con los hermanos varones y conjuntamente hemos sido planteando propuestas, ¿no? Por ejemplo, por la defensa de la tierra y territorio, por la defensa de nuestros recursos naturales. Cuando hemos tenido que hacer incidencia en algunos espacios donde se toma decisiones sobre pueblos indígenas, pues lo hemos hecho ambos. Sin embargo, hay que mencionar que no es sencillo y fácil decir, uy, las mujeres indígenas han logrado estos espacios, sino que ha significado todo un proceso, primero desde el acceso a la información, desde el análisis y reflexión y de construcción de nuestras propuestas. La agenda que las mujeres indígenas hemos podido construir, levantar y proponer está ceñido a la agenda indígena internacional. El movimiento indígena a nivel internacional es fuerte. Yo podría comentar que los movimientos indígenas de otros países, a diferencia del Perú, son los que vienen hasta hoy dando seguimiento del cumplimiento de estos documentos como el Convenio 169, la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, y más bien de ellos nosotros aprendemos, de esa experiencia que los hermanos de Ecuador, de Bolivia, de Guatemala, de México tienen, también nosotros vamos replicando a nivel de Perú, ¿no? A nivel de las mujeres, nosotras somos parte del Enlace Continental de Mujeres Indígenas. Yo solo quiero ahí aclarar que a nivel del Perú somos distintas experiencias de organizaciones. Yo particularmente me sumo a este trabajo hace 6 años atrás, desde el 2004. Sin embargo, tengo una experiencia años atrás, desde la experiencia de Ñojanchi, pero he ido aprendiendo cómo es esta experiencia nacional, internacional, y cómo se hace importante reafirmar nuestra identidad, hacer visible nuestros derechos como pueblos indígenas. Aquí en Ayacucho, los que estamos levantando la agenda indígena, hablando y siempre tratando de incidir en los gobiernos locales acerca de nuestra identidad, de nuestra cultura, del tema de tierra y territorio, somos 4 organizaciones, los Ñojanchi, la Red de Comunicadores, FEDECMA, Chirapa. Sin embargo, yo sé que existen otras experiencias que también vienen dando iniciativas positivas en este tema, pero que es necesario juntarnos, ¿no? Nosotros sí trabajamos el tema específico de mujer sin excluirnos de procesos duales, ¿no? Hombre-mujer ni intergeneracionales. Bueno, turikuna ñañaykuna kajaya uyarikunchik kay entrevistada kay ñañanchik Tania Parión Arima payaykamanchik, ¿no? Y me hayan proceso de formación pikachkan kay mujeres indígenas nisgan. Chaynallatak kachkan kay huk entrevistanchik kay ñañanchik yeni bellido apaykamurarik kay Brasiliamanta uyarikusunchik ya. ¿De qué organización, representa y de qué país viene? Ok, mucho gusto, muy buenos días. Me llamo Dorotea Wilson, de Nicaragua, y coordino la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas de la Diáspora. ¿De qué se trata esta reunión que se está realizando aquí en Brasilia? Bueno, esta es la undécima conferencia de las mujeres de América Latina y el Caribe de la CEPAL, que estamos acá presentes y estamos abordando el tema del empoderamiento económico desde las mujeres. Hemos venido de la red, estamos presentes en más de 25 países de la región y estamos acá presentes 24 miembros de la red representando 14 países de América Latina y el Caribe. Hemos preparado nuestro posicionamiento y nuestro documento y creemos que es muy importante el tema que se aborda, ya que estamos buscando la reducción de la pobreza de las mujeres, estamos hablando del empoderamiento económico, que tiene que ser con un desarrollo, con una mirada diferente, con un desarrollo sostenible, donde se respeten los recursos naturales, la tierra, el agua. Tenemos que hacer mucho énfasis en la protección del medio ambiente, el cambio climático, en donde tenemos muchas cosas en común con las hermanas indígenas también del continente. Creemos que este es un momento de que cada tres años se convoca a estas reuniones de mujeres y donde nosotros tenemos que centrarnos y poner en la mesa nuestro tema. La situación de la mujer indígena, la situación de las mujeres afrodescendientes de las Américas. Somos la mayoría de la población porque se habla de 150 millones de personas afrodescendientes viviendo en las Américas. Y de ahí el 30% podemos decir, ¿verdad? Somos las mujeres que representamos a esta población. Y el tema de la pobreza, el tema del cambio climático, el tema de la economía, con un desarrollo sostenible, sustentable y diferente, equitativa y participativa, tiene que ser lo que nos convoca y lo que nos concentra en este evento. Y estamos haciendo esfuerzo conjunta también con las hermanas indígenas de poder tener una declaración entre mujeres afrodescendientes y mujeres indígenas. El día de mañana tendremos un panel, ¿verdad?, de donde vamos a ver este mismo tema, qué igualdad, qué estado y para qué igualdad, ¿verdad?, desde nuestra mirada, desde nuestro posicionamiento y desde nuestra propia realidad. Chilena es qué estado para qué igualdad y qué estado se propone para su país. Para mi país, que es Nicaragua, y para la red, que estamos en estos 25 países del continente, las mujeres estamos planteando estado más democrático, estado donde haya equidad, donde haya equilibrio ecológico, donde haya mayor participación de las mujeres en los puestos públicos, desde lo local, nacional y regional, donde se toman las decisiones que tienen que ver con nuestra vida. Estamos demandando un estado que respete nuestras constituciones, que respete el estado laico de los países, que respete el derecho que tenemos las mujeres de tomar nuestras propias decisiones y decidir sobre nuestro cuerpo, de respetar la economía del hogar, la economía, la medicina tradicional, los derechos que tenemos las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes. Entonces queremos un estado inclusive, no un estado que excluye, ¿verdad?, a estos grupos, que no queremos también hablar de vulnerabilidad, queremos hablar de derechos, ¿verdad? Entonces queremos estados de derechos. Gracias, hermano. Gracias a usted. Bueno, ñaña y con la turi, con la caja ya uyari con chica entrevista acá y ñaña en chica Wilson, Dorotea Wilson de Nicaragua, Rima Paya y Camo Anchiri, que hay entrevista y conferencia, pipa y participa y cura. Chayna ya taja ya Rima y Kusun chica y pica ñaña en chica y en Iván Paya participa y cura. Mi que hay undécima conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que hay mi capa y cura ñaja ni musca y copejina, pues que hay 13 de julio manta al 16 de julio. Bueno, ñaña y jampas, uya y cuay cuya, imagínate taja. Ima objetivo antes, ima fin antes, apakuikura que hay conferencia, que hay brasiliapi, chenelata, ima inadot hankuna participa y camoran kichi, que hay conferencia, pichay kuna tae ñaña yeni, alinta entiende y kuna y kupa uya y kuaiku. Ari ñaña y Vilma, tumpata ya uyari musaiki, que hay experiencia manta, chenelata, que hasta más ikuna uyari kamuaiku, ari que hay undécima conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, nisami apakuru hakai Brasilia, yahta periki. Soy Upi, que hay 13 de julio manda, hasta 16 de julio cama. Hay pimi que dice que junio una cuy curjaco, que hay ñaja entrevista a Peñanche Dorotea para Simín Pijinapas, dice que 25 soy Ucuna manta representantes, dice que representantes del Estado, que hay Liu, América Latina, Chaymanta, que el Caribe, Nisjan, dice que hay Liu, junio una cuy curjaco, en Aspan con Palari y Curaco, y Mainam Canja, que hay Barmicunapa, situación Inchic, puntaman ima inam kachkan kunan hawas hanchik na fina nispan kuriki yaktamasi kuna y ati hachay pimeriki karaha kay iska declaración riki kay punta ruasan kumangena kay huk declaración karaha kay declaración de las mujeres indígenas nishaniki kay inapini paikuna riki ruay kurhaku nyuhay kuriki ruay kurhaniko kay 13 mantas 16 de julio kamariki kay taller papa kushan manjina avanzas tritar din kurhan yunakus paiko chay periki kay declaración yo sikura kay indígena warmi kunapa Junya tahriki chayna tah chay punyuna kuspan guruay kurhakuta kay mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe y la diáspora mishaniki. Paikunapa suna chay timoputa junyuna kuspan guruay kurhaku riki huk declaración mishanta riki. Inatinja kay iska declaración ruas jamanta kay indígena barmikunapa chayna tah kay nianchikuna kay afrodescendientes paikunapa ruas jamanta riki. Luxi ikamu riki kay huk kay consenso final de Brasilia nishampi kay estado kuna riki. Padari con una pinja de que nyuhai con de nini kota de que ima inam nyuhan chisak que da sun chico nata que declaración final peja kan chico hay indígena ya kan chico na mantaja y lima bien chico hay indígena barim con na mantaja ni que hay ajo descendiente barim con na mantaja en es pariki y na pinja hasta banja que hay consenso final peja de que hay liu barim con na manta en general lima bien chico en es pa y na pinja miliki hasta banja hokta lo hay kuspay con nyuhai con de que apay kuniko que hay última declaración yus kimunampa y que hay último consenso yus kimunampa Ya te jale que chaipi que ni hay grupo aporta sai kuriki hasta wanga considerar con que quien sa participe. Y na tinja ri kuna ri mari kanchi kai participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. Hampi, y na tinja chaiman ima yo soy kamu kai tayari ya un chai kamu sa tompata han kunapas ya chai kuna ikichi pa kai pinich kariki. Contribuir al empoderamiento de los liderazgos de mujeres indígenas para eliminar las brechas existentes y garantizar su participación en espacios de decisión. Respetando el consentimiento libre, previo y informado para el diseño y implementación de políticas públicas nacionales y regionales. Promover la creación, mecanismos y apoyar los que ya existen para asegurar la participación político-partidaria de las mujeres, que además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad de resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos. De la misma forma, crear mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en ese sentido. Toma decisiones de las mujeres en Jamante, en la pinja de que hay último en Jampi, hay consenso de Brasil en Jampi, considera el conco, y que Yohanchik igual, y que hay partidos políticos en Jampi, pues igual, y con una participación igualitario. Hasta banja a Maya que hay complementario en Ayacho Cacho, que hay relleno en Ayacho, hasta banja que hay complementario igualitario, ni es para que hay primachican, sino igual, ya Jari Wangina, y que participa y cosun chica decisión con Aper, y que además se manta más a Jari Kirimari Kurako, Manancha Yatacho, hasta banja ya están chingunapa de hecho con Amanta. Imagínate que hay Liuar, Vicuna, que hay dirigente, que hay Yapayan, que hay Entiro, que hay Latino, que hay América Latina, ni San Amanta, que hay afrodescendientes, que hay. Yo voy a hacer los pangos para que una de que pelea y con que hay estado parte con la van aquí y más nada yo hay culpa o que hay barmi con la situación de con la instante cachcan no hay cogina cachcan y discriminación de gina cachcan que hay derecho y hasta van a estar opias que una tajame cachcan y cota que es cachcan que la están chico para derecho un chico manda respetar que una tajame yo hay cota que manda respetar van cucho que hay consulta previa libre e informada en el janta en espere que para que el marico pinco hasta van a incorporar y con que hay último declaración en el janta que ya está más y con en la tinga hasta van a yo papá señora y Vilma con experiencia hatun yo la primera vez participé con Jane que hatun espacio con ape y la tinga y que chay camuni imagínate que dirigente con la yo han chico que me representaba gente de hispanco y que para con la lucha de camungo pila de camungo y para con la que dimari y con que ya palan chico armi con la manta ya palan entero que soy con ape liu indígena ya está con ape derecho con la manta y que para con la que hay derecho a tierra y territorio a la consulta previa libre e informada a la autonomía liu manta y que dimari camungo chile tal y que imagínate que yo han chico que reduce chuan que hay pobreza en el janta chay con la manta y que dimari camungo hasta van a que yo hay copa chay pero ya y ya digo Nico hasta van a que manda yo paita de marini pucho como manda ya chay Nicolás chuka y que es su conata y las papas de que para que chay pide más también marini congo que estado para representación del estado de que chay de casa congresista cona ministra cona chay con marini más tajari marini congo ya y Vilma China mi kinis kai ki pihin apas nyanya ye ni bueno gracias han comparti kuan kiko experiencia kita kai participación roi kam sai kita kai Brasil ya pino han representa kai kamu parir han ki bueno nyanya ye ni nis kai ki pihin apas China mi a veces nyu han kita kai participan anchi pa kai espacios políticos nis han kun apas nyanya ya tre wakin espacio kun apas mana mi ki ancha tomas arah su cuenta pi kach kancha a veces nchi pa kach kan rah mi kinis kai ki pihin apas kai discriminación kai hari wan war mi wan rik mana rah kancha war mi ta kan nyu han kita nis kai ki pihin apas cuenta pi toma wach kan chirah chu chaina ya ta kai ley de cota se recurrimur hari ki kai ley 30% de mujeres participación en la política y el 70% de hombres participación política pero manara ya ancha kai ley pas cumpli con rachu kunan kai actualidad pe hayan hanyara ya kach manara kunan kama cumpli con chu bueno ñaña y kuna turi kuna kai na ya tu kuy kuniku kai sapinchik manta programa anchikwa ñu hay kuan hawan semana kamaña ya lima pa kai kichik ñaña y kipilma canal chige comunicador indígena quechua caiwamanga yahtamanta ariña y kuna yahtamasikuna chena ya ikiñuhanchik mañakuchkanchik riki kai participación igualitaria en las toma de decisiones en espanchik na tenja riki kañaja ñañanchik mulapas ni empejina pas riki 30% de participación en españa ikamuanchik hasta van a mea chay kachunchik más bien yuhanchik mañakusun kaimanta pache riki 50% si igualdad ni sunchik na espanchik riki igualdad de santo mañakusunchik riki hari warmi iguale 50% riki kai participación política en toma de decisiones para las mujeres en la tenja ñuja wanja tupananchikama jukpunchau kamar ya pae kamusunan kichik kunan tempan ñay kichik ñeni bellito deja al comunicador indígena quechua wamanga llaktamanta panicha ima tuyarit kanki hamuy turi Guillermo uyarizun sapinchikmanta programanchikta sapinchikmanta Uyarichi, sapinchikmanta programanchikta. Yanapaykamus kantakmi, Chirapa, Centro de Culturas Indígenas del Perú. Ya sanchikpa sumumanta pacha, derechunchikuna nanachikunanchikpa, rimarizun. Sapinchikmanta programanchikmi, tokuinin manga kayaikun. Nyuhaikuwanga, tupananchikama. Marciana Mora Zamora. Soy el personal de acá del Hospital Regional Asistencial Sol. Doctora, muy buenos días. Yo soy comunicadora indígena quechua, trabajo en el programa Radial Sapinchikmanta. Las preguntas que le voy a hacer es sobre métodos de planificación familiar. ¿Qué métodos existen y cómo se usa, doctora? Ahí en el consultorio de planificación tenemos, solamente estamos trabajando con 4 métodos. En general explicamos todos los métodos, solamente el gobierno que nos manda es solamente la ampolla, que es la Depo Provera para 3 meses, se utiliza en intramuscular. Hay píldoras mensualmente, semanal, todos los días tiene que tomar, mensual le damos, ¿ya? Para cuando son nuevas, 1, cuando son continuadores, 4 blisters le damos, para 4 meses ya. Para que no estén regresando cada momento. Tenemos preservativo. El preservativo es para los varones, ¿no? después del té de cobre, nosotros le ponemos previo examen a la dama, el cuello uterino. Si está con herida, no le ponemos. Previo toma de PAP. Y es para 10 años. 4 métodos nomás utilizamos. Doctora, y dentro de los 4 métodos que ustedes utilizan, ¿cuáles son los más recomendables o los más usados por las mujeres? De los 4 métodos, los más usados es la ampolla. La de Poprovera. Sí, la de Poprovera. ¿Y constantemente las mujeres utilizan la de Poprovera? Sí, mensualmente. Tienen sus citas. ¿Y es recomendable, doctora? Sí, para personas que a veces cuando toman las píldoras se olvidan, ¿no? Más recomendable para personas que no son leídas, es más recomendable eso. En cambio, las personas leídas utilizan las píldoras. Doctora, ¿por qué es importante usar los métodos de planificación familiar para las mujeres? Es muy importante porque van a prevenir para no tener su embarazo, ¿no? Para evitar el embarazo y para evitar también embarazos muy de alto riesgo. ¿Y a dónde pueden acudir las mujeres, las personas que quieren informar sobre la planificación familiar? El consultorio de planificación. ¿Aquí en el hospital regional? En las postas. En las postas, en centros de salud, en clínicas, a nivel departamento y casas donde quedan orientación en el consejo, en la universidad. Doctora, muchas gracias. ¿Ya? Muy buenos días, nos encontramos en el Hospital Regional de Ayacucho. Buenos días. Buenos días, acá estamos dispuestos, llanos, ¿no? Para todas las interrogantes, inquietudes que tengan acerca de la entrevista que se va a otorgar, ¿no? ¿Su nombre, señora, y en qué área trabaja? Bueno, yo soy la obstetriz Aide Montes, soy responsable lo que es acá del consultorio adolescente. Aparte del consultorio, tiene lo que es su centro de desarrollo juvenil. Como podrán ver, estos dos espacios, dos áreas, ¿no? Esta es una entrevista para el programa radial Sapin Chikmanta sobre prevención del embarazo en adolescentes. ¿Por qué es importante la prevención de embarazo en adolescentes? Bueno, eso es un tema bastante interesante, ¿no? La prevención del embarazo en adolescentes es muy importante porque en esta etapa es una etapa donde que los jóvenes, si es que van a adquirir un embarazo en temprana edad, el riesgo es doble, ¿no? El riesgo que se pueda presentar en ella misma, ¿no? O en el niño, ¿no? Y posteriormente, de repente, esto puede terminar en lo que es más grave, ¿no? En la muerte. ¿Qué consecuencias trae el embarazo en adolescentes? Hablar de consecuencias de embarazo en adolescentes es bastante amplio. Por ejemplo, vemos, puede haber lo que es deserción escolar. El otro es, por ejemplo, puede haber abandono del hogar, ¿no? El otro punto es el mismo hecho de que si la chica va a salir embarazada, los mismos riesgos que se van a presentar en el organismo, ¿no? No va a tener lo que es, como se debe ser en una edad adecuada. Tenemos, por ejemplo, una amenaza de aborto, el aborto, una amenaza de parto pretérmino y todas las complicaciones que se pueden presentar en el periodo del puerperio, ¿no? ¿Y también hay casos de jóvenes que rechazan a sus bebés cuando son adolescentes? ¿Perdón? ¿Hay jóvenes que rechazan a sus bebés? Claro. El mismo hecho de que un joven adolescente no está preparado lo que es en el aspecto físico, psicológico, social, es un problema, ¿no?, que abarca en amplitud. Entonces, el mismo hecho de que no va a estar preparado, no se siente, creo, con las mismas responsabilidades como un joven que ha sido ya más, en una etapa más madura, ¿no? Y eso si sumamos, si hablamos de un adolescente, de repente proviene de padres con violencia o haya concebido de repente niño por un abuso sexual, imagínate, la problemática es más trascendental, ¿no? Entonces, justamente en este consultorio, si esos casos se trabaja bastante lo que es con el equipo, ¿no? En ayudar cómo el adolescente tiene que bastante crear lo que es el vínculo materno, ¿no? Haya lo que haya pasado. ¿Y qué enfermedades se encuentra? Generalmente, mira, sabemos muy bien según los últimos estudios que hemos hecho, porque hemos hecho estudio piloto en 5 colegios y de acuerdo, bueno, a todo lo que es el avance, cada vez más, cuando nosotros hablamos de pirámide poblacional, se va incrementando lo que es la base de la población joven y adolescente. Entonces, los mismos hechos, se ha visto que falta lo que es la comunicación información a los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos piensan que adolescente es sinónimo de sexo, ¿no? Y mayoría están cayendo, si van a tener sus primeras experiencias sexuales, es lamentablemente por la presión social. Entonces, no hay, faltan lo que es valores, es, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? A veces el mismo hecho de que el joven piense que es adolescente sin ningún sexo, está expuesto a muchos factores. Por ejemplo, uno de ellos es las infecciones de transmisión sexual, el SIDA, la hepatitis y otras cosas más, ¿no? ¿Dónde pueden acudir los adolescentes a recibir más información o mayor información para que puedan cuidarse? Generalmente, mira, acá tenemos este consultorio, bueno, estamos acá lunes a sábado todas las mañanas, acá la atención es en forma gratuita, ¿no? Entonces, acá estamos, contamos con profesionales de experiencia, ¿no? Entonces, lo único es darse lo que es un espacio, un tiempo, ¿no? Para que puedan informarse, ¿no? Contamos acá con muchos materiales, como podrán ver. Todos los sábados estamos haciendo los talleres, las sesiones demostrativas y lo que está entrando con fuerza los videoforos, ¿no? Entonces los invitamos a los jóvenes, ¿no? Que siempre en transcurrir de nuestros días hay que darse un tiempito, porque las sesiones, las informaciones, no es mucho, no son de 20 a 40 minutos. Gracias, doctora, por la información. No hay de qué, más bien gracias por la entrevista y, bueno, ¿no? Esperando de repente en las posteriores, ¿no? Con otras, ¿no? Claro. Inquietudes más.